Made in Metal. Con Tony González. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, aquí vas a escuchar mucha música y muy buena, y este es el primer programa del año 2021, un año que espero venga cargado de buenas sorpresas, no como el año pasado, que la sorpresa mejor fue que nos tuvimos que quedar todos en la casa. Nosotros estamos transmitiendo a partir de los miércoles en España, en Sol y Rabia, Revis Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Rock. Mira que lo tenía que decirlo bien, Asalto Mata Rock, que es tremenda emisora. También en CD Music Radio, donde también nos están oyendo desde Chile. Saludo a los amigos chilenos. En Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, por supuesto. En iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Donde tú quieras, si tú nos buscas, nos vas a encontrar y nosotros vamos a estar muy contentos de que tú nos encuentres. También tenemos presencia en redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista con una banda que se llama Hell in the Club, una banda que yo sigo desde el primer momento y que ya tienen varios discos. Son una banda italiana muy interesante, tú los vas a escuchar si no los has escuchado, y si los has escuchado sabes que es una banda muy muy muy interesante. Vamos ya a la música. En el programa de hoy te voy a poner discos, bueno, te voy a poner música de dos discos en directo. El primero es este de Dream Theater, el Distant Memories Live in London del año 2020, una nueva entrega en directo que viene como resultado de su última gira como presentación de Distant Overtime junto a su obra maestra Metropolis Part 2 Exempt from Memory, que rememoran con su 20 aniversario y que se tuvo que cancelar por culpa de la pandemia a la que estuvimos metidos en el año 2020. Y mire, espero que se acabe en este 2021, porque si no estamos muy jodidos, de verdad. El caso es que el Metropolis Part 2 fue una obra maestra lanzada en el año 99 que ha sido aquí interpretada en su totalidad por primera vez en 15 años, siendo su ejecución la más aplaudida y celebrada por el público presente, y dejando claro que los fans más clásicos adoran mucho más sus primeras obras que las más recientes. Y nuestro colaborador Che Maiden, colaborador de Made in Metal, la web, él pensaba que seguramente es debido a que hemos vivido muchos años con estos discos y que durante estas últimas entregas no hemos tenido el tiempo suficiente de apreciar todas las esencias musicales que desprenden sus recientes obras, las de Dream Theater. Pero yo creo que es porque la banda ha cambiado, porque yo recuerdo que desde la primera vez que yo escuché el Metropolis Part 2 Exempt from a Memory, yo sabía que eso era impresionante. Y no me está pasando lo mismo con los últimos discos como el Distant Overtime. Bueno, vamos a escuchar de este disco en directo lo que son las canciones Overture, 1928 y Strange Deja Vu. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y vamos a continuar con lo nuevo de Stambush. El disco se titula Dare to Dream y Stambush es un músico legendario. Es de esas personas que te suena haber escuchado en algún momento de tu vida, pero que no retienes mucho. Este es su disco número 14 y la primera pista, Born to Fight, fue elegida para la campaña mundial de Netflix el pasado mes de octubre para dos de sus más populares animes, Baki y Kengan Ashura. De ahí que te diga que lo has escuchado alguna vez sin saberlo. Y quiero que los otakus me disculpen si no he dicho bien los nombres de los animes, Baki y Kengan Ashura. El caso es que otra canción de Stambush, de Touch, es una de las canciones que se escucha en Transformer The Movie. Es una canción ya antigua y se vuelve a escuchar en la película más reciente de los Transformers, en Bumblebee. También la canción sonó en las películas Boogie Night y en los shows televisivos americanos, por ejemplo Chuck de la National Broadcasting Corporation y American Dad de la 20th Century Fox, también en The Goldberg de ABC, además de en los juegos Guitar Hero y Saints Row. Otra de las piezas de este señor, otra de las canciones, Capture the Dream, se escuchó como parte de los Juegos Olímpicos del año 96. Y no es todo, otras canciones del músico se escuchan en dos de las películas de Jean-Claude Van Damme, de la serie titulado Bloodsport, Deporte Sangriento, y también ha compuesto música para Jonathan Cain, The Journey, Jim Balance, de Bryan Adams y Aerosmith, y Paul Stanley, de Kiss. Vamos a escoger de este disco, The Time of Your Life, que habla sobre vivir la vida a tope y recordar cada uno de estos momentos con un solo de guitarra que sacará a relucir las lágrimas de los más tristones. Es un solo que cuando lo escuchas realmente no tiene nada especial, incluso comienza con unas notas muy comunes y de pronto rompe a repetir una melodía que es la que te mata, la que te deja muerto. Son solo tres notas de guitarra repetidas que dan el punto de la perfección. Yo tengo un amigo, un bajista amigo mío que se llama Ray Met, y que siempre decía que el problema no era hacer una canción de tres notas, sino saber poner esas tres notas de manera que la canción golpeara durísimo. Y eso está en este solo de guitarra de la canción que te quiero presentar, que es The Times of Your Life. Y por supuesto, no te lo tomas a pie de la letra, no sacas ahora a vivir la vida como si no hubiera un mañana, que todavía falta. Si no te has vacunado, que te vacune. Y antes que la gente se empiece a volver zombie y a morder a los demás, tú ten cuidado, no salgas mucho. Pero si quieres salir, sal igual. Vamos a escuchar Stambush. Memories like autumn leaves that fall. We hold on to good times through it all. And in the blink of an eye, all my yesterday's gone with the tide. If I could stop the world turning so fast and make every moment last, will you remember the times of your time? there to be a race. Lately I'm seeing lines across my face. I tell myself, slow down, go on this way. I won't waste another day. Ya están aquí y ya falta poco para que salga el nuevo disco de Acept, Too Mean to Die. El disco sale el 15 de enero. La banda ya adelantó la canción título Too Mean to Die. Y pronto tendremos entrevista con Wolf Hoffman, el líder de Acept. Estar al tanto aquí en el programa Made in Metal y en el canal de YouTube. Y no te he dicho que veas el canal de YouTube donde hay un montón de entrevistas buenas, nuevas y buenísimas. Vamos a escuchar esta pieza de Acept que es Too Mean to Die. Yeah. yo estaba pensando en Stan Bash, y de buenas a primeras tengo en la mano este disco de otra banda que se llama Black Paisley, y pensaba que era también el nombre de una persona, pero no, solamente por pensar lo de Black, ya casi nadie le pone Black como nombre, porque el negro no se ve muy bien en algunos casos, aunque nos vistamos de negro siempre. El caso es que este es el disco Rumble del año 2020, tercer disco de esta banda de Estocolmo, de Suecia. La banda sigue haciendo classic rock, pero se ha despojado de los elementos sureños que ya eran intrascendentes en su disco anterior, y también de los elementos puramente poperos, aunque algunas líneas vocales arropadas con otra música muy bien podrían triunfar en el pop de los 70, que ahora no. Y lo mejor, a nuestro entender, es que se han despojado de esas influencias de Bon Jovi que tenían. Recordemos que el nombre de la banda fue tomado del modelo de guitarra de Richie Sambora del mismo nombre, Black Paisley. El trabajo vocal en este disco es exquisito, magnífico, y vamos a escuchar la pieza que ellos han escogido como single, que es Without Us. Vamos para allá con Black Paisley. Right. hace muchos años, mi querido amigo David, el trovador urbano, me dijo que los discos de guitarra instrumental ya estaban fuera de moda. Pues nada, si los discos instrumentales de guitarra están fuera de modas, igualmente fuera de moda está todo lo que sea el rock y el metal, porque ahora lo que está de moda es la misma estupidez del pop y el reggaetón. Y esto lo traigo a colación porque lo que estás escuchando es el nuevo disco de Red Beach, que se titula A View From The Inside. Red Beach fue conocido por ser el guitarrista líder de la banda Winger, famoso también ya que es uno de los hachas principales junto a Joel Orchestra de los archiconocidos Whitesnake, y ahora ha lanzado su esperado nuevo álbum A View From The Inside, totalmente instrumental, donde muestra todo su talento y enorme virtuosismo con las 6 cuerdas, demostrando que no tiene nada que envidiar a los más grandes. Este nuevo disco es el resultado de casi 40 años de sacrificio, estudio y dedicación, en el que encontrarán un trabajo realmente fantástico de hard rock instrumental, en el que Rep despliega una gran cantidad de melodías con mezcla y variedad de géneros que te harán disfrutar de todo un abanico musical hecho con mucho detalle, entrega y altísima dedicación. Ya lo que estabas escuchando de fondo es una pieza con algún toquecillo de jazz, pero lo que vamos a escuchar es una pieza algo más rockera que se titula Black Magic. Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. AsaltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Te había comentado que a partir de la primera mitad, de la primera media hora, te íbamos a poner una entrevista con Hell in the Club, quienes en el 2020 sacaron su disco Hell of Fame. Nosotros estábamos en la segunda mitad del 2020 y ya pensábamos que nos íbamos a quedar sin el disco bienal de Hell in the Club, pero finalmente está aquí. A quien vamos a entrevistar es a Dave, su vocalista. La banda ya tiene 5 discos, así que si para ti es una banda nueva, el problema yo creo que lo tienes tú, que deberías conocer a bandas si es que te gusta este tipo de música. Incluso este disco fue nominado disco de la semana por otras webs cuando salió. Para nosotros es el disco que continúa la carrera de una banda que hace muchos años que hay que tener en cuenta. Una banda con personalidad propia, que con este disco, donde siento algunos cambios, ratifica su calidad musical y de verdad esperamos que crezca mucho más. Aquí hay miembros de Elven King y de Secret Sphere, pero esto no es lo importante porque la música de las bandas mencionadas poco ha influido en la energía de Hell in the Club. Hell of Fame es su 5º disco, te lo reitero, y la promo dice que es material, su material más fuerte hasta la fecha. Mira, yo estas cosas no las creo del todo, porque de todos los discos siempre se dice lo mismo. Este es el mejor disco que hemos hecho. Este es material más duro hasta la fecha. Claro, entiendo lo primero, ¿no? Para muchas bandas el último disco es el disco mejor que han hecho hasta el momento, porque tienen que seguir avanzando o no. Pero de que es lo más fuerte, no tanto. Aún así, son canciones súper pegadizas, ritmos sincopados, un trabajo coral que apoya el ritmo y estribillos para corear. Es rock de estadios. Vamos a escuchar. Vamos a ver qué vamos a escuchar. Te voy a hacer una selección buena. Vamos a escuchar una pieza que se titula Here Today, Gone Tomorrow. Después Dave nos va a hablar de Land of the Undying King, una canción muy interesante, y la vamos a escuchar. Y a continuación Dave nos va a hablar de una pieza que se llama Mr. Grouch, que yo pensé que estaba dedicada a Groucho Marx, pero en realidad no es así. Tiene otra manera, tiene otro rumbo, está hecho con otra manera, una canción muy graciosa. Y con esto vamos a terminar la entrevista. Tigers are right here on the top of the world. la traducción, gracias a María Jesús Arias. Y quiero comentarle a Dave una de las preguntas, que es que otra canción es Last of Undying Kind, que me recuerda, no sé exactamente, en los primeros segundos, la canción Dr. Feelgood de Motley Crue. Well, Last of an Undying Kind, yeah, it's like one of my favorites of the album, actually. Is, Last of the Undying Kind es una de mis favoritas del álbum. Por supuesto, recuerda a Dr. Feelgood por el ritmo de la batería. Lo del ritmo no fue hecho a propósito. Esta canción se parece mucho a nuestro amor por bandas como Motley Crue o Sky Row, pero no fue intencional hacer una canción como esas bandas. Surgió cuando tomé la guitarra y comencé a tocar este riff, y la letra salió con tanta naturalidad porque en ese momento estaba leyendo una historia de terror. Soy un gran fanático del terror, las películas, la literatura y demás. Estaba leyendo un libro, bueno, en realidad estaba jugando un juego. Un juego de PC que estaba muy influenciado por la literatura gótica. Trataba de vampiros del siglo XVIII. Vampiro, niebla, Londres. London, the fog, vampires. Y de ahí salió la letra y también la música. Es una canción sobre vampiros de los años 80. And yeah, it's a vampire 80s. Never Well, Mr. Grouch is a funny song. Bueno, Señor Grouch es una canción divertida porque la letra habla sobre el guitarrista Pico, básicamente. Siempre hemos estado bromeando sobre su mal humor. Diría que es un tipo genial, pero a veces puede ser un poco duro. En las relaciones personales, ya sabes, siempre nos burlamos de él por eso. Y finalmente Andy y yo decidimos escribir una canción sobre esto. Hay como algunos episodios dentro de la letra que probablemente solo los entendamos nosotros, como lo que dices de Marilyn Monroe, que estábamos hablando con Marilyn Monroe, es una vieja historia de la que no podemos comentar. Básicamente se trata de él y del hecho de que es un tipo gruñón con un gran corazón. Basically, it's about him, about the fact that he's a grumpy guy, but with a great heart. So that's Mr. Grouch. Talking to himself, smoking 100 cigs like no one else here. Like no one else. He says he cares, but he never cares. He said he used to care, but now he doesn't care no more. I wanna be smart like him. I wanna play guitar like he does. He's like God, I'm a doctor, demon. Made in Metal con Tony González. Mm-hmm. cuando Dave nos hablaba de Last of the Undying Kind, nos decía que la canción se parecía a Dr. Feelgood. Fui yo quien le dijo, oye, mira, esta canción se me parece a Dr. Feelgood. No como crítica, sino incluso como elogio. Y entonces él explica por qué es que se parece a Dr. Feelgood. Pero realmente, y ahora que Motley Crue dice que van a regresar, que no importa el contrato, y yo recuerdo que en nuestro canal de YouTube tenemos una entrevista con el escritor Fernando Tangencias, quien entrevistó a Motley Crue en par de ocasiones, y las entrevistas están en el libro Todo en Nombre del Rock and Roll. Te recomiendo el libro y te recomiendo que veas la entrevista. Y nos decía en la entrevista Fernando Tangencias que si Motley Crue vuelve, él los vuelve a ver todas las veces que sea necesario. Que a él no le importa que hayan firmado con sangre que no iban a regresar, que regresen y bien. Y ¿saben qué te digo yo? Que yo pienso lo mismo, que regrese Motley Crue y bien, que es tremenda banda. Y solamente los pude ver una vez en la vida y lo quiero ver más. Así que vamos a escuchar esta pieza que es de Motley Crue, por supuesto, Dr. Feelgood. Lo que ya estás escuchando es Diamond Head. Y yo recuerdo hace unos años cuando estando en el Leyendas del Rock, estaba ahí en primera fila para ver a Diamond Head, que un fan me preguntó, oye, este es el grupo que hace las versiones de Metallica. Y por un momento de verdad que me molestó, pero después me di cuenta que yo también descubrí a Diamond Head gracias a que Metallica estaba haciendo sus versiones. Es una banda que se fundó en 1976 y que muchos metaleros descubrimos a través de Metallica. Técnicamente este trabajo es bastante simple y aparentemente carece de complejidad. Es un disco insultantemente sencillo para pelamangos y demás flipados de la vida, pero en realidad sí que es complejo. Su virtuosismo reside en lo maravillosamente fresco, dinámico y original de sus temas. Los músicos usan los mismos recursos una y otra vez, quinta a quinta y octava, alguna cuarta, pero combinándolos de forma fantástica y muy imaginativa. Era lo que te decía un poco antes, de que lo importante no son tres acordes, sino saberlos poner. Otra cosa que me gusta es la voz de Sean Harris, para mí tremendamente representativa del espíritu de la New Wave of British Heavy Metal y de toda esa época. Vamos a escuchar una de estas piezas de Diamond Head, que es Lightning to the Nation. cuando Metallica hizo su disco en directo con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, el S&M número 1, se titulaba sencillamente S&M. El caso es que ahora en el 2020, bueno, en el 2020, que no es ahora, estamos en el 21, pero yo todavía estoy un poco atrasado, sacaron S&M 2 y ahí vuelven a revivir con nota uno de los hitos más importantes de la historia del metal, con esta segunda actuación con la Sinfónica de San Francisco. Escuchar Metallica es disfrutar de un bastión de lo que es el metal desde siempre. Además de todas sus ventas y todo tipo de merchandising, todavía llenan estadios gigantes en todo el mundo, siendo uno de los grupos con mayores ganancias de todos los tiempos. Musicalmente también es una de las bandas más influyentes de cara a los nuevos proyectos que nacen en la actualidad. Los conciertos que se han grabado en esta ocasión se realizaron el 6 y el 8 de septiembre del año 2019 y se ganaron el calificativo de históricos porque sirvieron como la gran inauguración del Chase Center de San Francisco. Reunieron a la banda y a la Sinfónica para celebrar el 20 aniversario del S&M anterior, y si algo me gusta es la buena relación que existe entre la banda y la ciudad de San Francisco. Es algo que no vemos, por ejemplo, entre los rockeros de Madrid y su gobierno, y contando con los rockeros de Cuba y su gobierno, ni a hablar. No sé muy bien cómo será la relación de los rockeros de Puerto Rico con el gobierno, de los de Argentina o Chile, pero ya ustedes me contarán. Así que vamos a escuchar una de las piezas más recientes de Metallica, aquí reinterpretada con orquesta, que es Moth Into Flames. Should we play some more? We were gonna anyway, you know that. que estás escuchando de fondo es un guitarrista que se llama Chris Manning. Cuando me mandaron este disco decían que Chris Manning estaba disponible para entrevistas y yo le mandé la entrevista, y si él nos las devuelve en audio pondremos aquí en el programa y hablaremos de su música con más detalle. Pero como no lo ha hecho aún, vamos a escuchar algo de su disco Destination del año 2020. Es su tercer disco. Él es guitarrista, compositor y músico de sesión y ha trabajado con diferentes bandas como Divinity, Chris Manning Band y The Zeppelin Project. Para este disco se ha decantado por el rock melódico AOR, según dice la promo, aunque hay buen hard rock con un toque blues, además combinando su estilo guitarrístico con el talento del extraordinario vocalista de Hollywood, Chris Hodge, quien ha cantado en Neptune Blue y también es el vocalista de una banda que se llama In The End, que es un tributo a Linkin Park. Presten atención, que es una propuesta muy interesante, sobre todo los que nos escuchan desde Estados Unidos, que quizás algún día lo vean anunciado en su ciudad. Vamos a escuchar a Chris Manning tocando la canción que se titula Came Out Alive. From everybody. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Sol y rabia. 100% rock estatal. Hacer las cosas bien un día se llama suerte. Hacerlas bien todos los días se llama profesionalidad. cdmusicradio.com. Profesionales en tu onda. laosalvajeradio.com. 24 horas a puro metal. Y ya estamos en la sesión de filosofía barata y zapatos de goma, que es la sesión donde yo te hablo de cualquier tontería. Y mira, ¿de qué te voy a hablar hoy a principios de año? Pues nada, te voy a hablar de esas personas que cuando no avanzan, culpan a otros de su falta de avance. Cuando algo ocurre, siempre culpan a los demás. Te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, casi 60 millones de votantes de Trump creían que las elecciones, o todavía lo creen, fueron amañadas. Todo esto a pesar de que el propio Trump llevaba un año diciendo que si perdía no lo iba a aceptar. En España, millones de personas que se creen constitucionalistas sostienen un discurso de que una moción de censura es un golpe de Estado, a pesar de que la Constitución la define explícitamente como mecanismo propio. Hay millones de personas dispuestas a disculpar y justificar, obviando la realidad si es necesario, obviando todo aquello que haga su partido, sea cual sea, todo aquello que haga su equipo, sea cual sea, todo aquello que haga su iglesia, sea cual sea, todo aquello que hagan en su barrio, sea cual sea. No importa que los que son de los suyos mientan o incluso traicionen su propia ideología. En el mundo siempre hay gente dispuesta a negar los efectos de los contaminantes sobre la atmósfera, no importa si estos se demuestran científicamente. Hay decenas de millones que matarían a otros porque no profesan su religión. Hay millones que afirman que la Tierra es plana. Hay personas que dicen que el holocausto nazi no existió. Hay millones que creen que nuestro cuerpo sana mágicamente o que las vacunas son la causa del autismo, entre ellos Steve Jobs, el de Apple, que miren, falleció, y pienso que falleció por no haberse cuidado con todo el dinero que tenía. Cientos de millones de personas odian a otros por el color de su piel o por su orientación sexual. Miles de millones viven solo con el objetivo de ganar más dinero, mientras la vida se les escapa sin que apenas se percaten de que han vivido. Los seres humanos decidimos hace mucho tiempo vivir en tribus y miles de años después continuamos haciéndolo, separando los países en fronteras invisibles. Llegamos a tal extremo que ante las pandemias mundiales, cada país hace la guerra por su cuenta. El ser humano es un animal racional permítanme que dude de ellos, queridos amigos. Es por eso que aquí en Made in Metal no hay tribu. Lo mismo es heavy metal que thrash metal, que power metal, que hard rock, que AOR, que rock pop, que punk, incluso algo relacionado con el jazz. Y me he atrevido a poner algo de pop de los 70, y si todavía no he puesto algo de salsa es porque no ha habido nada que demostrar. Pero así es la vida, así soy yo. Hay una intensa energía en la música, no importa de dónde venga. Y vamos a continuar con esta, con la música. Made in Metal con Tony González. Y vamos a continuar con esta banda que se llama Beonity. El disco se titula Sorrows, es el cuarto disco de Beonity. Es una banda que acabamos de conocer gracias a que han firmado esta vez con los italianos de Scarlet Records para su distribución. Ellos nos comentan que este disco es ligeramente más oscuro y pesado que sus anteriores. Es una banda con un fuerte contenido de power metal y algo de sinfonismo. Escuchar el inicio, la intro de Broken, es ya un deleite por el buen gusto con el que han hecho la orquestación. De no conocerlos, escuchando esta pieza te puedes esperar cualquier cosa. Lo mismo una balada que te haga saltar las lágrimas, que una entrada súper agresiva que haga hervir tu sangre. Y es lo segundo con la poderosa Grace o Damned, una entrada por todo lo alto. Esto es lo que vamos a escuchar, Broken y Grace of Damned. Thank you. muchos músicos de bandas reconocidas han comenzado a hacer discos solistas o ya lo llevaban haciendo desde hacía tiempo, pero no del todo. En este caso me estoy refiriendo a Jim Kirkpatrick con su disco del año 2020, Ballad of a Prodigal Son, con el cual he quedado sorprendido y a la vez conmocionado. Jim es el guitarrista líder de los rockeros melódicos ingleses de FM, quien regresa de nuevo en solitario, llamando a una gran cantidad de amigos y colegas para la realización de Ballad of a Prodigal Son. En esta ocasión, el disco recorre los caminos del clásico hard blues rock con algunas texturas de soul y funk. Este álbum incluye a algunos grandes de la música como John Reno Edwards de Status Quo, Steve Overland de FM, Bernie Marsden de Whitesnake y James Davis de FM. Sí, el Jim se trajo a sus amigos de FM para que le ayudaran a hacer el disco. Y no solo ellos, también está Richard Newman, quien ha trabajado con Paul Roger, y Dish Digital, también de FM, y Neil Murray de Whitesnake, y también hay muchos otros, no voy a continuar con la lista. Aquí se puede disfrutar de mucha acción de hard blues rock de muy alto rango. Kirkpatrick es sin duda un tipo talentoso, no solo en la guitarra, del cual hay muchos solos excelentes para disfrutar, sino también vocalmente el hombre demuestra que tiene enormes cualidades. Ha hecho un disco muy variado, donde lo mismo hay influencias de David Gilmour de Pink Floyd que de Allman Brothers Band o Bad Company. Vamos a escoger la canción más rockera, que es Be Hard With It. Allá les va, Jim Kirkpatrick. Going on, laid on the line. Made in Metal con Tony González. Ustedes recordarán aquellos tiempos en los que Marilyn Manson sacaba un disco y el mundo temblaba. Pues todo eso ya pasó. Lo que estás escuchando de fondo es Marilyn Manson. Y cuando escuchamos The Pale Emperor hace 5 años, ya sabíamos que del Marilyn Manson que removió los cimientos de la hipocresía en Estados Unidos y gran parte del mundo, de ese ya no quedaba mucho. Cuando lo vimos en el Download Festival en Madrid, confieso que me gustó por ser fan, no porque estuviera del todo bien. Y en este nuevo disco ya no queda nada. El músico sigue esa línea adulta de sus anteriores, entre los que también cuento a Heaven Upside Down del año 2017. No es hasta la mitad del disco que se le sale un poco su personalidad, bueno, lo que yo pienso que es su personalidad, aquella personalidad contrastante. Una de las piezas es Perfume, que es heredera de I Don't Like the Drugs, But the Drugs Like Me. Pero yo no sé si son pinceladas del pasado o trampas que nos tiende el cerebro para intentar seguir recordando aquellos momentos gloriosos que parece que ya no volverán. Ustedes lo dirán cuando escuchen Perfume. Vamos a escucharla. You got a bed. Y ya casi que nos vamos, y nos vamos con Fragmenta, el disco nuevo de Donuts Hall, otra banda de España. Gracias a una exitosa campaña de Verkami, la banda pudo hacer su tercer disco, un disco del cual pueden estar orgullosos, ya se los digo por adelantado. El tema de adelanto fue Mapas, con un videoclip grabado por Jordi Flames, aunque cada oyente escogerá su propia canción o canciones. Cambios de estructura, una base rítmica compleja, samplers, guitarras afiladas y hasta detalles de metal progresivo. Es como una canción neutral donde hay todo lo que quiere ser Donuts Hall. Este disco es la cara más actual y moderna del metal español, la mirada al futuro, y mis felicitaciones a Donuts Hall. Vamos a escuchar esta canción que es Mapas y ya nos iremos. Metal con Tony González. Y esto es todo, queridas amigas y amigos. Yo creo que en el programa de hoy ya están bastantes cosas dichas y solo me resta decirte, como siempre, mira, visita el canal de YouTube. Seguro que va a haber entrevistas que te gustan. Y mientras tanto, yo soy Tony González y esto fue Made in Metal y espero que hayas pasado un feliz fin de año y que este año, lo más importante, sea el mejor, porque lo mejor tiene que estar en el futuro, no en el pasado. Chao.